Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides del 30 de enero del año 2020. Este es el 30º día del año y nos quedan 336 para que se termine el 2020. Vamos a revisar algunas de las celebraciones que tienen lugar hoy en el mundo. En la India hoy se celebra el Día de los Mártires, ya que es el aniversario del asesinato de Mahatma Gandhi en 1948. En Azerbaiyán hoy celebran el Día del Agente Aduanero. Hoy también algunos países celebran el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Hoy 30 de enero se celebra el Día Internacional del Técnico Electrónico y en Grecia están celebrando el Día del Maestro. Mi nombre es Peña, Eduardo Peña. Muy bien, este es uno de los temas más reconocidos en el mundo entero. El tema de James Bond, compuesto por Monty Norman. Bueno, el señor Monty Norman realizó la primera versión, pero a los productores de la primera película de James Bond no les gustó mucho esa primera versión, así que decidieron contratar al compositor John Barry para mejorarlo. Así que el tema de James Bond que conocemos hoy tiene la autoría de John Barry, quien lamentablemente falleció en una fecha como esta, el 30 de enero del año 2011, hace exactamente 9 años. Y es que John Barry es conocido como el compositor de James Bond, ya que compuso y participó en la música de 14 películas de la serie. Ahora los voy a llevar al 30 de enero del año 1951 y nos ubicamos en Chiswick, Middlesex, Inglaterra, porque ese día nació ahí Philip David Charles Collins, a quien conocemos como Phil Collins. Simplemente le quitó el David Charles, aunque creo que un buen nombre artístico habría sido ese David Charles. Bueno, Phil Collins hoy pone 69 velitas en su pastel de cumpleaños y este hombre que de niño fue actor, luego pasó a ser baterista de la banda Genesis y después el vocalista de la misma banda. También ha tenido una gran carrera como solista. Y prueba de esa carrera exitosa es esta canción, que llegó a ser número uno en Estados Unidos. La lanzó en enero de 1985, es decir, que esta canción cumplió años hace poco. Aquí está Phil Collins, que hoy llega a los 69 años, y este clásico, Susurio. Tiempo de Edumérides. Estas son las Edumérides con Eduardo Peña en W Radio Colombia. 30 de enero de 1988, ese día se actualizó el listado más importante de sencillos en Estados Unidos, el Hot 100 de la revista Billboard, y las tres primeras canciones eran, en el número 3, Hazy Shade of Winter de la agrupación Bengals, la número 2, Philippine de Tiffany, y la canción que llegaba al número 1 en Estados Unidos el 30 de enero de 1988 era esta, Need You Tonight de INXS. Eduardo Peña está al aire en W Radio. Son las Edumérides con Eduardo Peña y me pueden contactar a través de mi cuenta de Twitter, arroba Edumérides. Ahora los llevo a 1956, 30 de enero. Elvis Presley comienza a grabar su primer álbum en los estudios RCA de la ciudad de Nueva York. Y entre las primeras canciones que grabó se encuentran Blue Suede Shoes. Y esta es la versión del espectáculo de Las Vegas, Viva Elvis. Tiempo de Edumérides en W Radio. Mi nombre es Eduardo Peña, estas son las Edumérides en W Radio Colombia. 30 de enero del año 1999, hace exactamente 21 años, después de estar 11 semanas en los listados, por fin ese día llega al tope de las listas en Estados Unidos Britney Spears con esto, Baby One More Time. Tiempo de Edumérides, Eduardo Peña está al aire en W Radio. Avanzan las Edumérides aquí en W Radio Colombia, 30 de enero del año 1982. Ese día, una canción ingresa al Hot 100 de la revista Billboard en el número 79. Es un tema de la agrupación femenina The Go-Go's, que semanas después llegaría hasta el número 2 en esa publicación. Y esta era la canción, lo que me salió en verso una vez más. Aquí están las Go-Go's, We Got The Beat. Mi nombre es Eduardo Peña, estas son las Edumérides en W Radio Colombia. 30 de enero de 1973, después de dejar atrás el nombre Wicked Lester, la banda compuesta por Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley y Peter Criss ofrecen un concierto con el nuevo nombre de la banda, Kiss, y lo realizan en el Popcorn Club en Queens, Nueva York. Aquí está Kiss con un clásico de los años 70, I Was Made For Loving You. No se detienen, son las Edumérides en W Radio Colombia. 30 de enero del año 1975. Ese día, los Bee Gees comenzaron a grabar esta canción, que llegó a ser número 1 en Estados Unidos y número 5 en el Reino Unido. Jive Talking. Escuchas W Radio. Hasta la vista, baby. Estas son las Edumérides con Eduardo Peña en W Radio Colombia. Me pueden contactar @ Edumérides, es mi cuenta de Twitter. 30 de enero del año 1959, vamos para Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Ese día, ahí nació Jody Vanessa Watley. A ella la conocemos simplemente como Jody Watley. Fue cantante de la agrupación Shalomer. Y después de retirarse de esa banda, ha tenido una exitosísima carrera como solista. Hoy, Jody Watley llega a los 61 años de edad. Y aquí está ella, con una canción que alcanzó el número 2 en Estados Unidos y se lanzó en enero de 1987. La cumpleañera Jody Watley, buscando un nuevo amor. Looking for a new love. Hasta la vista, baby. Tiempo de Edumérides. Continúan las Edumérides aquí en W Radio Colombia con Eduardo Peña. Nos vamos a 1994, al 30 de enero. Ese día, los miembros originales de la agrupación Jefferson Airplane, que luego se convertiría en Starship, se reunieron para un comercial de una reconocida bebida gaseosa que se transmitió en el Super Bowl. Y les tengo música de Jefferson Airplane, bueno, en su etapa como Starship. Esto llegó a ser número uno en Estados Unidos. We Build the City. Tiempo de Edumérides. Eduardo Peña está al aire en W Radio. Son las Edumérides aquí en W Radio Colombia y me gusta revisar listados del mundo. Este corresponde al 30 de enero de 1988 en el Reino Unido. Las tres primeras canciones eran: número 3, Sign Your Name de Terence Trent D'Arby; la número 2, Heaven is a Place on Earth de Belinda Carlisle; y la canción que llegaba al número 1 el 30 de enero de 1988 en el Reino Unido era interpretada por una adolescente artista de ese momento, Tiffany, y ella decía: creo que ahora estamos solos. I think we're alone. Now. Eduardo Peña está al aire en W Radio. Continúa las Edumérides en W Radio Colombia, año 2013, 30 de enero. Mick Jagger, el vocalista de los Rolling Stones, es nombrado como la estrella de rock con mayor estilo de todos los tiempos. Esto por parte del sitio web Complex. Y es que en esa lista, Mick Jagger dejó atrás a otros rockeros como Prince, David Bowie, Kurt Cobain, Sid Vicious y su compañero de los Stones, Keith Richards. A propósito de los Stones, aquí hay una versión especial, un remix de Start Me Up. Muy bien, ahí están, son las Edumérides que corresponden a este 30 de enero del 2020. Les habló Eduardo Peña, gracias a Juan Felipe Rodríguez, nuestro productor. El próximo lunes a las 8 de la noche tenemos una cita aquí en W Radio para revisar más Edumérides.